La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. El gobierno recibió una advertencia internacional por un posible atentado. La Casa Rosada recibió un aviso de los servicios de inteligencia extranjeros sobre la posibilidad de atentados en varios países de Occidente, incluida la Argentina, en los días previos a la Navidad, como represalia por la muerte de dos figuras clave del régimen iraní y de Al Qaeda por orden de Estados Unidos, confirmaron fuentes locales e internacionales. El reporte internacional, que no llegó a calificarse de alerta, provocó que la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, la Dirección de Migraciones, el Ministerio de Seguridad y otros organismos estatales adoptaran medidas adicionales de prevención e incrementaran la custodia de varios objetivos posibles en el país. El aviso, sin embargo, esta vez no llegó a involucrar al presidente Alberto Fernández, a diferencia de lo que ocurrió a mediados de noviembre, cuando se encontraba aislado en la Quinta Presidencial de Olivos por un contacto estrecho de coronavirus, pero se involucró para conocer los detalles por el potencial ingreso por la frontera norte de un cargamento de nitrato de amonio que puede ser utilizado para la fabricación de explosivos. Esta vez, por el contrario, el jefe de Estado no fue informado de la situación. La eventual amenaza tuvo como uno de sus epicentros el domingo 3 de enero, cuando se cumplió el primer aniversario de la muerte en Bagdad del poderoso general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desatando las promesas de venganza de Teherán. El riesgo se concentró en las fiestas de Navidad y Año Nuevo y en la fecha del asesinato de Soleimani, precisó una de las fuentes oficiales consultadas, pero la amenaza sigue vigente, por eso se extremaron algunas medidas de vigilancia en, por ejemplo, algunos edificios públicos o de la colectividad judía. El otro eje del reporte emitido por servicios de inteligencia occidentales se concentró en las posibles represalias en forma de atentados contra intereses norteamericanos, israelíes y occidentales por el asesinato en Irán del número 2 de Al Qaeda, Abu Muhammad al-Masri, el 7 de agosto pasado. El mensaje, que procesó el llamado Sistema de Inteligencia Nacional, incluyó una segunda parte. Se solicita elevar los niveles de vigilancia y monitoreo en torno a instituciones representativas de los países objetivo. COVID. ¿Por qué los casos están aumentando más rápido que en el invierno? En los últimos días, las historias de personas que reciben el resultado positivo de tests para detectar el coronavirus no llegan con la misma contundencia que las estadísticas. Las notificaciones de casos positivos se repiten entre nuestros conocidos y dibujan una pared empinada en los gráficos que auscultan el rumbo de la pandemia local. Están aumentando a un ritmo que incluso supera el de junio, según informó esta semana la viceministra de Salud, Carla Bisotti, en un informe matutino. El fenómeno se verifica desde alrededor de mediados de diciembre, pero con más contundencia a partir de principios del nuevo año. La Argentina superó los 45.000 muertos por la pandemia. Se convierte en el duodécimo país del mundo en superar esa cifra. En las últimas 24 horas se registraron 142 fallecidos y 13.286 contagios. Violencia de género, arrestaron al golfista Ángel Pato Cabrera en Río de Janeiro. La Policía Federal Brasileña capturó al golfista Ángel Pato Cabrera. El deportista fue encontrado en Leblon, uno de los barrios más exclusivos de Río de Janeiro, en el momento de la detención, según confirmaron fuentes de esa fuerza. Cabrera estaba prófugo de la justicia de Córdoba desde agosto pasado por un proceso por violencia de género ejercida sobre su expareja Cecilia Torres, y su nombre había sido alcanzado por una alerta roja de Interpol. Martín Guzmán y Guado de Pedro, el sorpresivo dúo que Alberto Fernández activó para acercarse a los empresarios. En medio de los ruidos internos y errores propios, dos ministros salieron a recorrer el país para hablar de economía, política y obras. Por pedido del presidente Alberto Fernández, Martín Guzmán, de Economía, y Eduardo Guado de Pedro, Interior, visitan una provincia cada semana con el objetivo de explicar cuáles son las metas para este año y con la indicación de acercarse a los empresarios. Pinamar, el empresario detenido, habría obligado a sus empleados a comprar drogas. ¿Qué cosas estarías dispuesta a hacer para ganar más plata?, le preguntó el empresario gastronómico a una de sus empleadas. Antes, el concesionario de un restaurante en una playa de Pinamar le habría ofrecido $100 a esa joven y a una compañera para concurrir a una fiesta privada en una casa en Cariló y tener sexo con amigos suyos de 40 años. A esa escandalosa propuesta se sumó en las últimas horas la cuestión de las drogas. Uno de los más de 20 testigos que complicó al empresario y que declaró ante la justicia manifestó que los mandaba a comprar droga. El testigo sostuvo que el imputado le reclamó a una compañera que le devolviera 2.000 pesos que le entregó para comprar pepas. Luego de escuchar a los testigos, el fiscal Walter Mercury solicitó la detención del empresario Claudio Tinari por presunta facilitación y promoción a la prostitución. Combustibles. Por segunda vez en el mes, este sábado volvería a subir la nafta. El año comenzó con un prematuro aumento de 2,9% en los precios de los combustibles hace 10 días y este sábado podría haber una nueva actualización similar. Esta vez sería para trasladar al valor de la nafta y el gasoil el incremento del impuesto a los combustibles líquidos y el del dióxido de carbono y para compensar el alza del tipo de cambio y la suba del precio internacional del petróleo. Supermercados Speed 35 se llama la nueva cadena que llegará a la Argentina. Speed 35, así se llama la nueva cadena de supermercados que el grupo Cencosud, el dueño de Jumbo y Disco, planea traer a la Argentina este año. Se trata de una propuesta que nacerá digital, pero que también tendrá tiendas físicas y que estará apuntando a un target joven. Es un formato que no existe en la región, orientado al público de entre 18 y 30 años, con un surtido de 1.600 productos y un servicio de entrega en menos de 35 minutos, explicó a La Nación Matías Videla, el argentino que es el número uno de Cencosud a nivel regional. Rafael Castillo, encontraron a Morena, la chica de 13 años que había desaparecido de su casa de La Plata. E484K, la mutación del virus que abre dudas sobre la eficacia de las vacunas. La información viene de París. Aunque la variante inglesa del COVID-19 concentra ahora todas las miradas, los científicos están sobre todo preocupados por una mutación presente en otras versiones del virus, como las detectadas en Sudáfrica y Brasil, potencialmente capaz de volver menos eficaces las vacunas actuales. La llamada E484K, esta mutación es la más preocupante de todas respecto a su impacto en la respuesta inmunitaria afirma a la AFP Ravi Gupta, profesor de microbiología de la Universidad de Cambridge. ¿Cómo impacta, Vicentín? Un juez especificó la deuda del 75% de los productores. A 27 días de cumplirse un año de la presentación de Vicentín en convocatoria de acreedores, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, decidió en medio de la feria judicial definir qué acreedores quedarán en el camino en el concurso. Verificó 1.727 créditos sobre un total de 2.638 que se presentaron en la causa, de los cuales cerca del 75% son productores, empresas y acopios que vendieron granos a Vicentín, pero nunca pudieron cobrarlos, luego de que el 4 de diciembre de 2019 la empresa se declaró en default por estrés financiero. Milagro Sala le envió un duro mensaje al gobierno nacional. A casi 5 años de su detención, Milagro Sala apuntó contra la justicia jujeña y envió un duro mensaje al gobierno nacional. No quiero comprometer a nadie, pero sí pretendo que se comience a solucionar lo que hoy están sufriendo los más de 33 presos políticos, señaló la líder de la Tupac Amaru en diálogo con el canal IP. Si bien Sala destacó que no tiene comunicación con Alberto Fernández, justamente para no comprometer a nadie, sí envió esta vez un categórico mensaje al presidente. Que el gobierno, antes de hacer negociaciones y acuerdos políticos, comience a ver cómo hace un acuerdo para liberarnos, remarcó. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El año 2020 fue uno de los 3 más cálidos de los que hay registros, según un análisis llevado a cabo por la Organización Meteorológica Mundial. Las 5 bases de datos consultadas coinciden en que la década de 2011 a 2020 ha sido la más cálida registrada, siguiendo con la tendencia global de calentamiento a largo plazo. Los 6 años más calurosos se han observado desde 2015, con 2016, 2019 y 2020 como los más cálidos. La temperatura media mundial en 2020 fue de 14,9 grados centígrados, esto es 1,2 grados por encima de los niveles preindustriales. Esta cifra, dijo el secretario general, es un crudo recordatorio del ritmo implacable del cambio climático. Con un aumento de 1,2 grados ya estamos viendo fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes. Nos dirigimos a un aumento catastrófico de la temperatura de entre 3 y 5 grados en este siglo, recuerda Guterres, que cree que hacer las paces con la naturaleza es la tarea que definirá el siglo XXI. Y precisamente un nuevo informe de la ONU advierte que la financiación para los planes de adaptación al cambio climático no está creciendo lo suficientemente rápido. El apoyo financiero a la adaptación está creciendo, pero sigue siendo superado por los costos que van en rápido aumento. Actualmente, la financiación pública internacional se sitúa en unos 30.000 millones de dólares anuales, mientras que los costos en los países en desarrollo se estiman en 70.000 millones y se espera que esta cifra alcance de 140.000 a 300.000 millones de dólares en 2030 y hasta 500.000 millones en 2050. También se está incrementando, aunque lentamente, el número de proyectos de adaptación. Sin embargo, de las más de 1.700 iniciativas estudiadas, solo el 3% ha informado de reducciones reales de los riesgos climáticos. El informe pide medidas urgentes o advierte que los países enfrentarán altos costos, daños y pérdidas económicas graves. Los científicos de la misión internacional para estudiar los orígenes del coronavirus han llegado este jueves a Wuhan, en China. 2 de los integrantes del equipo siguen en Singapur después de haber dado positivo en una prueba de anticuerpos, pero negativo en la prueba PCR que detecta la enfermedad. Ahora están esperando los resultados de más pruebas de anticuerpos, explicó el doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud. Todos los integrantes del equipo se sometieron a varias PCR y pruebas de anticuerpos en sus países antes de salir.

Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, Provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, Ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata, hoy con cielo nublado. Habrá 24 grados de temperatura máxima. Mañana sábado será una jornada nublada con lluvias. 22 grados será la máxima, 17 la mínima. El domingo continuará igual, nublado con lluvias, con 20 grados de temperatura máxima y 14 grados de mínima. El lunes estará nublado con 21 grados de máxima y 14 de mínima. El martes despejado con 24 grados de máxima y 14 de mínima, y el miércoles ligeramente nublado con 24 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata, donde la temperatura máxima estará en 31 grados hoy y cielo nublado. Mañana sábado, nublado con lluvias, 29 grados será la máxima, 21 la mínima. El domingo estará algo nublado, 25 grados de máxima y 16 grados de mínima. El lunes despejado con 28 grados de máxima, 15 de mínima. Despejado el martes con 28 de máxima y 20 de mínima. Y el miércoles también despejado con 29 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la temperatura máxima estará hoy en 35 grados, con cielo ligeramente nublado. El sábado, parcialmente nublado, con 28 grados de máxima, 20 de mínima. El domingo, despejado, con 30 grados de máxima, 19 de mínima. El lunes, algo nublado, con 35 grados de máxima, 21 de mínima. El martes, estará algo nublado el cielo con 36 grados de máxima, 23 de mínima. Y el miércoles, ligeramente nublado con 36 grados de máxima y 25 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde el cielo estará cubierto con lluvias y habrá 32 grados de temperatura máxima. El sábado, también nublado con lluvias, 25 grados de máxima y 20 de mínima. El domingo, despejado con 29 grados de máxima, 16 de mínima. El lunes, despejado con 32 grados de máxima, 17 de mínima. El martes, ligeramente nublado, 35 será la máxima, 18 la mínima. Y el miércoles, despejado, 35 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta. En Salta, hoy habrá cielo cubierto con lluvias, será de 27 grados la temperatura máxima. Mañana sábado, tiempo inestable, con 29 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo otra vez nublado con lluvias, 19 grados será la máxima, 14 la mínima. El lunes ligeramente nublado, 26 grados de máxima, 12 de mínima. El martes también ligeramente nublado con 27 grados de máxima, 13 de mínima. Y el miércoles ligeramente nublado, 28 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Neuquén, donde la máxima estará hoy en 29 grados y el cielo estará ligeramente nublado. El sábado estará parcialmente nublado el cielo con 25 grados de máxima y 16 grados de mínima. El domingo despejado con 31 de máxima, 18 de mínima. El lunes despejado con 37 de máxima, 22 de mínima. Martes despejado con 37 grados de máxima, 23 de mínima. Y el miércoles despejado con 37 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba, donde la temperatura máxima ascenderá a 32 grados y el cielo estará nublado con lluvias. Mañana sábado también nublado con lluvias, 25 grados de máxima, 20 de mínima. El domingo despejado con 29 grados de máxima, 16 de mínima. El lunes despejado con 32 grados de máxima, 17 grados de mínima. El martes despejado con 33 grados de máxima, 18 grados de mínima. Y el miércoles despejado con 35 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. De Córdoba vamos para Bahía Blanca. Allí la máxima hoy ascenderá a 35 grados con cielo despejado. Sábado con lluvias, 23 de máxima, 17 de mínima. Domingo también lluvioso con 20 grados de máxima, 14 de mínima. Pero la cosa cambia radicalmente el lunes, en que estará el cielo despejado con 29 grados de máxima, 13 de mínima. El martes despejado con 34 grados de máxima, 20 de mínima. Y el miércoles despejado con 37 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 28 grados, el cielo estará nublado con lluvias. Mañana sábado, algo nublado, 24 grados de máxima, 17 de mínima. El domingo despejado con 27 grados de máxima, 15 de mínima. El lunes, algo nublado, 32 grados de máxima, 19 de mínima. El martes, algo nublado con 32 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Para el miércoles se espera una jornada con cielo ligeramente nublado, 33 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Finalizamos nuestro red climático en Buenos Aires, donde hoy será una jornada nublada con 29 grados de máxima. Mañana sábado, nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 22 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 26 grados de máxima, 17 de mínima. El lunes, despejado con 27 grados de máxima, 17 de mínima. El martes, despejado con 27 grados de máxima, 22 de mínima. Y el miércoles, también despejado con 27 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Todas las jubilaciones perdieron frente a la inflación en 2020. La mínima quedó 0,6 puntos por debajo, pese a haber sido la que más subió en el año. Alberto Fernández se había comprometido a corregir el aumento de diciembre si no lograban ganarle al costo de vida. ¿Y Alberto? El asado cada vez más lejos de la mesa de los argentinos, señoras y señores. Fue el alimento que más subió en diciembre. Se cayó de la moto y paró a auxiliarlo. ¿Quién? El presidente. Sí, sí, sí. Pero el presidente Luis Lacalle Pou. El joven sufrió heridas leves. El mandatario uruguayo le dio agua y un caramelo. Después lo llamó para saber cómo estaba. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.